tiempo. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas y ahora van desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callara. Buenos días, desde la Onda de Caño Roto volvemos con Charla entre Amigas. Hola, hola a todas. Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. Un viernes más en el programa Charlas entre Amigas, en el segundo grupo de compañeras que tienen muchas ganas de contarnos. Y damos los buenos días a Nines. Buenos días, Nines. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotras qué tal? Muy bien, encantadas de estar por aquí de nuevo juntas para charlar un poquito en las ondas. Por aquí, Chelo, ¿cómo andamos? Buenos días, encantada de volver otro día más. ¿Sí? A las clases, que me gustan. Muy bien, que el otro día decías, no sé si lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien, pues lo estamos haciendo bien porque estamos repitiendo, entonces, ¿no? Bueno, sí, hacemos lo que podemos o lo que sabemos o, bueno. Lo que podemos. Lo principal es el participar y poner interés en hacer las cosas. Claro que sí, estar aquí presentes. Por allí, Dalia, hola Dalia, ¿cómo estamos? Buenos días, bueno, un poco pachucha, pero vamos a dar gracias a Dios que estoy bien, estoy aquí con ustedes. Muy bien. Y muy contenta de poder volver a mis clases. Fenomenal. Y por aquí Toñi, buenos días Toñi, ¿cómo buenos estás? Días, pues muy bien, encantada de estar otro viernes aquí y a compartir la lectura que, bueno, lo que opinamos sobre de las mujeres. Muy bien. Del cine. Del cine, de los cuentos, de las historias. A los mandos Ana, buenos días Ana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cogiendo ya kilómetros aquí en la carretera de la radio, manejándose cada vez mejor a los mandos, ya a lo próximo... Intentándolo. Muy bien, entonces hoy íbamos a hablar, o queremos hablar, o proponemos hablar de cuentos, historias, el papel de la mujer. En el primer grupo no nos ha dado tiempo a llegar a hablar de las mujeres en el cine, porque ya sabéis que nos gusta hablar un poquito. Este grupo, pues según vaya saliendo, vamos a ir proponiendo diferentes temas y los vamos a ir abordando. Y queríamos ver un poco cuál era nuestra experiencia, nuestra imagen, nuestros recuerdos de los cuentos. De los cuentos cuando éramos pequeñas, de cómo han ido evolucionando esas historias. ¿Quieres empezar, Angelines? Cuéntanos, ¿cuál era tu cuento favorito cuando eras pequeña? Bueno, pues me gustaban varios. Pero sobre todo me gustaban los de, más que de personajes de Cenicienta y eso, me gustaban los que eran de animales. Ah. Me gustaba, por ejemplo, El Patito Feo, era un cuento que a mí me gustaba mucho, La Ratita Presumida, que no eran los personajes humanos y eso, pero a mí me gustaban mucho ese tipo de historias. Sí. Entonces, bueno, pues no, mi madre no tenía tiempo, no me los contaba. Pero había una emisora por las noches a las 9 en la radio, ¿sí?, que todos los días contaban uno. Uh-huh. Y yo estaba deseando de que llegara ese momento, ¿sí?, para sentarme y escucharlo. Y entonces contaban muchos, Caperucita Roja. Y bueno, a mí me gustaban. Los chicos eran menos de cuentos, pero uh-huh, a mí sí me gustaban. ¿Y te llegaban esas historias a través de la radio? Sí, sí, me lo contaban muy bien. Además, los personajes de la radio hacían cada uno... Uno hacía de lobo, otro... Y era muy chulo el escucharlo. A mí me gustaba mucho, sí. Antes no había televisión. Claro. Entonces, y luego también a lo mejor en Reyes, pues sí que me han regalado algún libro de cuentos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a mí me gustaba leer, que también es bueno, porque la imaginación y eso es muy importante para imaginarte las historias. Claro que sí. Y está muy bien. Claro que sí. Chelo, ¿qué cuentos recuerdas tú de cuando eras más pequeña? Yo, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Pastor Mentiroso. Ese no lo conozco. El Gallo Quirico, Gallo Quirico. Sí. Y eso es así. Luego yo, lo que más contaba a mis nietas era El Pastor Mentiroso, porque para darlas de comer, pues se lo ibas contando, lo añadías más cosas y más, y entonces, pues entretenían más. Claro, al final los relatos luego los reproducimos, pero siempre vamos incorporando cosas nuestras, ¿no? Bueno, es que para darlas de comer lo que era la pequeña, pues tenías que estar una cuchara y a lo mejor decías, esta por este, mira, esta por el pastor, este por el lobo, este por las ovejitas. Y así iba abriendo la boca y la ibas engañando y así lo contaba. ¿Y a ti te los contaban cuando eras pequeña? Bueno, a mí pocas veces. Alguna vez mi hermana, que me sacaba 18 años, la mayor. 18. Y entonces alguna vez. Pero estábamos en el campo y la gente allí cuando nos acostábamos era dormir, porque al otro día por la mañana había que levantarse pronto y no había muchas. Y tampoco había en un pueblo el ese de los cuentos ni nada. No había esa tradición de reunirse a contar historias. No, había que descansar. Había que descansarse. No sé. Muy bien. Dalia, cuentos de cuando tú eras pequeña, ¿qué recuerdas? Bueno, de cuando yo era pequeña no recuerdo así de ningún cuento de que, digamos que sí, de Caperucita Roja, el lobo, los siete enanitos, Caperucita. No, allá en mi pueblo, primero que no llegaba radio. Y después mi mamá tenía tantas cosas que hacer que ella no le daba tiempo contar historias ni cuentos, pero sí había un señor que se llamaba Julio, que llegó a mi casa, trabajaba en las carreteras y eso, y él se quedó, mamá lo dejó viviendo en casa, y él era el que nos inventaba los cuentos y las historias de terror, uh-huh, de la Sayona, y a veces nos daba miedo, uh-huh, pero él era el que nos narraba los cuentos, y así no teníamos mucho que contar, pues. Pero la pasábamos bien. Él nos reunía, los tres hermanos, que eran los menorcitos, y nos echaba el cuento de la Sayona, de muertos, de cosas que nos daba miedo. Pero no, mamá no tenía tiempo para eso. ¿Y tú has contado cuentos después? ¿Has transmitido también esas historias? Bueno, a mis hijos, sí, ya yo le contaba cuentos, y ya ellos, hay uno que le gusta leer mucho, y a veces me los contaba a mí, uh-huh, pero no tenía esa cosa de a veces cuando estaban comiendo, de que mire para qué comieron, pero no, uh-huh, no he tenido eso. Muy bien. Toñi, ¿qué historias recuerdas tú cuando eras pequeña? Pues de verdad que lo mismo que mis compañeras. Uh-huh. Es que no había otro que sí, Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, Pulgarcito, uh-huh, que se me vino a la memoria, Pulgarcito y... Y bueno, también al ser la mayor, pues no tuve a lo mejor una hermana que me contara, que pudiera compartir los cuentos con ella. Uh-huh. Y luego también que en la época esa, pues los padres pues estaban al trabajo y no tenían tiempo para... No tenían tiempo para leernos cuentos. Estaban muy ocupados. Efectivamente. ¿Y tú has contado cuentos después? La verdad que no. No. O no lo recuerdo, si lo he leído. Uh-huh. Desde luego sí, a mi nieta sí que le he leído algún cuento. Pero, vamos, que no tuve yo la suerte de, en mi niñez, de compartir los cuentos. Ajá. Bueno, pues mira, por aquí llegaban en radio, por aquí había poco tiempo, transmisión oral. Yo comentaba también en el primer grupo que yo tengo todavía guardados cuentos en disco, que no sé si los habéis visto. Sí. A mí mis padres que me contaran cuentos no lo recuerdo tampoco, que me pusieran el disco sí, me ponían el disco con el cuento, sí. Y lo que hablábamos antes, que a lo mejor os pasa también con la radio, que sí, se te queda la voz de la persona que lo está contando, sí, y cuando luego oyes esa historia la oyes en tu cabeza con la voz de la persona que la contaba, ¿no? Se quedan esos recuerdos grabados. Yo tengo muchos discos de esos que ya no tienes tocadiscos, pero los mantienes y los guardas. Y yo a mis sobrinos, por ejemplo, sí que les he contado también muchos cuentos, pero quizá los más divertidos son los que luego te inventas, ¿no? Que luego quieres volver a reproducir y es imposible porque, claro, te has inventado una historia en un, sí, momento y dices, ¿y yo qué dije? Es imposible el acordarte. ¿Cómo recuerdas tus cuentos, Ana? Pues cuando yo era pequeña, la verdad es que mi madre tampoco nos contaba demasiados cuentos, aunque antes ha dicho el gallo Quirico, ese sí me lo contaba. Sí. Y bueno, las mayores contadoras de cuentos en mi casa eran mis hermanas, que tengo dos hermanas mayores. Y luego además, pues comentaban en el primer programa, yo tenía un tío abuelo que nos contaba las mil y una noches, que era un poquito, no para niños, poco para adultos, pero da igual. Y también estaba acordándome que cuando yo me aficioné a la lectura, que me aficioné muy pronto, empecé con los hermanos Grimm, bueno, a tope, ¿no? Con todos esos cuentos de los hermanos Grimm, del fiel Juan, de, bueno, y sí, sí, que tengo muchos recuerdos de cuentos. Bueno, estas historias que nos llegan por muchas vías. No sé si quieres que sigamos, ponemos una canción. Vamos a hacer una pausita para, bueno, ir calentando motores con esto de los cuentos, porque os voy a poner una canción que seguro que recordaréis, que es la canción de la Bella Durmiente. ¡Oh, qué bueno! A recordar. Nos introducía esta canción un poquito en el siguiente tema de debate, que es cómo eran los personajes femeninos en los cuentos que hemos escuchado cuando éramos pequeñas, ¿no? El príncipe azul que yo soñé, nos decía esta canción. ¿Cómo recuerdas a los personajes femeninos de los cuentos, Angelines? Yo es que, bueno, al ser pequeña me lo veía como si fueran de verdad. Entonces me creía la historia y pues lo veía muy bonito. Tampoco he pensado siempre que va a venir nadie a solucionarte nada, pero bueno, como cuento, ¿sí? Pues está bien, estaba bonito la historia. Sí. ¿Y recuerdas algún otro personaje femenino en los cuentos de pequeña? Un poco diferente a lo que nos pueda venir a la cabeza, de mujer que tiene que ser salvada, o a ti que te gustaban los animalitos también. Sí, me gusta, pero por ejemplo Dumbo, que era un cuento muy bonito, de que no le querían y sí. Hasta que empezó a volar. Menudo drama, el pobre, claro, Dumbo, menudo sufrimiento es que también. Por eso había veces que decía, jolines. Sí. Y bueno, sí, me gustaba, claro, el esto que te iba a decir, lo de los personajes, y eso tampoco era muy creíble. A pesar de que fuéramos pequeños, tú vivías la realidad de las cosas que se vivían entonces. Pero bueno, como cuento, como fantasía está bien. Está bien, sí, te hace pensar las cosas, imaginarte otro mundo diferente al que tú estás viviendo. Entonces, claro. Bueno, está bonito. Siempre claro. Que no te afecte. Claro que sí, ¿no? Vivir claro. Otras vidas a través sí, de las historias. Claro, como el cine. Claro. ¿Y tú, Chelo, qué Oye, personaje lo recuerdas? ¿Lo de Heidi era una serie o era también como un cuento? Bueno, yo recuerdo la serie. No sé si tendría el cuento claro. Antes. Sí, había un libro. Un libro antes de la serie, pero es verdad que lo que más populariza a Heidi fue la serie. La serie. Sí, sí, te has acordado de ella. Sí, es que esa estaba muy bien. Sí. Sí. Y Pinocho. No, había mucho, lo que pasa que yo no vamos a ver, si es que de pequeña no teníamos ni televisión. Yo me acuerdo que ya era 18 años no, cuando tuvimos la televisión. Es que la luz, yo en mi pueblo no hubo luz hasta que yo no tenía 10 años. Vino la luz. Entonces, claro. pues no... Nadie. Esas historias no se transmitían. No se traían. Claro. ¿Sabes de lo que me acuerdo yo mucho, que nos gustaba mucho? O sea, vamos a la cama, hay que descansar. Sí. Y iban al chiquinín, la cargaban, sí, así. Eso me encantaba verlo por las tardes, que era a las 8 o las 7, a las 9, en la televisión. Eso me gustaba mucho. Claro, nos ilusionaba todo, sí, porque entonces no... La familia televisión. Y luego los cuentos que tú has reproducido contándole a tus nietas, ¿estaba ese papel de la mujer o ibas un poco improvisando sobre la marcha? Bueno, es que, si te digo, cuando lo del gallo este, decían mis nietas, abuela, pues es que no lo estás diciendo como lo decías ayer. Digo, porque a lo mejor yo metía una cosa antes y luego otra después. Pues es que ya se daban cuenta y decían, es que no lo estás contando como ayer. Igual. Es que eres una mentirosa porque tú no lo dices igual que era. Digo, bueno, porque no me acordaba esa. Claro, es importante también. El factor improvisación tiene su encanto, pero claro, si ya te controlan sí, ahí. Sí, te lo cogen. Muy bien. Los niños son muy listos y de seguida te dicen, esto no es así, esto no me lo contabas a mí, ¿sí? Claro. Es igual, decía la pequeña, abuela, ¿por qué os reís más? Decía la mayor, ¿por qué os reís más cuando cuenta cosas Ana que cuando lo cuento yo? Y yo le decía, hija, digo, porque tu hermana tiene media lengua y lo dice así como... Es, digo, y entonces hace más gracia, ¿no? Porque claro, se llevaban 20 meses y tenía una envidia de la pequeña. Claro. Y entonces decía eso, ¿por qué cuando dice Ana algo os reís y cuando lo digo yo no? Digo, pues porque, hija, digo, tú hablas muy bien. Digo, y ya lo dices todo. Y ella, como dice, con media lengua, pues es lo que nos hace gracia. No creas que es por otra cosa. Dalia, ¿cómo son los personajes de los cuentos que recuerdas? Las historias de las princesas, los príncipes... ¿Qué recuerdas tú? Yo no tenía cuentos de príncipes ni de princesas, sino era de muertos, de Sayona. ¿Qué era Sayona? Sí, porque era el señor inventaba el Don Julio, nosotros decíamos Don Julio, y él nos inventaba y nos asustaba. O sea, que le gustaba más historias de miedo. Exacto, y por supuesto, nosotros cuando íbamos a la cama, íbamos todos asustaditos. Claro. Asustaditos porque que si no se portan bien, si uno de los cuentos, si usted no se portan bien, va a venir a Sayone y le va a jalar los pies. Es y no lo va coco, a dejar, ¿no?, dormir. Y entonces imagínate eso para nosotros tres, que éramos, ¿qué nos llevaríamos? ¿Qué tal? Un año, dos añitos, éramos casi iguales. Hombre. Y como dice Consuelo, allá no había radio. Allá no la luz era muy poca. Mi madre, cuando empezó, que le empezó la radio, que ella oía la novela de Tamacún, era que ella se pegaba así y nosotros, por supuesto, nos teníamos que salir. Pero no, yo no escuchaba, nosotros no teníamos que nos echar. Era ese señor que era una bendición para nosotros y que ayudó mucho a mi mamá, era como un hijo para ¿Y él. ¿Qué te parecen estas historias en las que siempre hay una princesa? Ah, hay maravillosa. Un príncipe. Yo quisiera ser una princesa y que venga mi príncipe azul y me despierte. Sí. Para mí eso, bueno, pues sería una maravilla. Que no tengas que tener preocupación ninguna, porque dices, bueno, a las 10 viene el príncipe, ya está. Sí, hasta sí, las 10, de hecho, el día sí, y fuera, ¿no? Sí. Te cae el zapato. Ahí sí. Te lo recoge. Después del zapatito. Te va a buscar. Ahí sí. Sí, pero las historias son muy bonitas. Sí. Muy bonitas y a los niños les encanta. Pero no son reales. Sí. Claro. Y yo no soy muy cuentera. Yo sí, pero yo me los invento. Yo a mi nieto, como era chico, pues le contaba historias que yo me inventaba. Claro. Es que hay personas pero que tienen le muchas. Le he leído mucho, que le gustaba mucho, Dora la Exploradora. Ah, y eso le decía, venga, abuela. Ah, sí. Iba, era venga. Un papel femenino diferente que no había salido y hasta le ahora. Y le compraba el cuento y le encantaba. Como no sabía leer todavía, léemelo, abuela. Íbamos al baño. Así empezó a aprender a ir al baño. Y entonces me iba con el cuento y le leía Dora la Exploradora. Y es que le gustaba muchísimo. Sí, sí, le sí, gustaba sí. mucho. Y Peppa Pig. Y Peppa Pig, claro, son otras generaciones y tienen otros sí, personajes. Le gustaba eso, lo que había ahora, claro. Claro. No, y hay personas que también tienen mucha facilidad para inventar cuentos. También. Yo sí, soy. Sí, la imaginación yo, es importante. La imaginación. Bueno, pues inventaban y algo salía, por eso a mí no me queda nada. De las que se la lloró, bueno, sé que eran cuentos de miedo. y que cuando nos íbamos a dormir, que a las 8 de la noche ya nosotros todos estábamos en la cama, sí, y tú asustadita. Y sin mover un pelo. Pero más que la imaginación te queda de que como has leído así muchos y esas cosas, pues los vas mezclando en tu cabeza y cuando quieres hacer algo te lo vas inventando a razón de varios. Claro. Entonces, más que eso, dices, pues bueno, ahora me acuerdo de este, me acuerdo del otro. Y haces un... Y haces ahí un... Una mezcla. Una mezcla. Un remix. Muy bien. Toñi, ¿tú recuerdas personajes femeninos de los cuentos? ¿Qué papel desempeñan estos personajes? La verdad es que, bueno, referente al... Siempre me ha gustado lo de... a ver si lo digo. La princesa, uh-huh, el príncipe que viene a rescatarla, como siempre el tener alguien que te proteja, sí, y porque luego en mi cabeza ya no está, o sea, tengo lo de Caperucita Roja, los siete enanitos, pero eso ya con el tiempo se te borra. Claro. Sí, sí. Luego, la suerte que he tenido, por así decirlo, es que a mi nieta no le gustaba leer, cosa que ha cambiado radicalmente. Ahora se bebe los libros. Ah, bien. Pero de nunca le ha gustado leer. Y yo le decía, lee. Y al final quien terminaba era yo leyendo los cuentos. Pero... Muy bien. Muy bien. En estos personajes hablábamos en el primer grupo que el papel de las mujeres a veces era un poquito puñetero, ¿no, Ana? Sí. O bien eran todas malísimas con unas con otras. No sé si recordáis, por ejemplo... En el caso de la Cenicienta, sí, la madrastra malvada, las hermanas malvadas. Uh-huh. Si nos vamos a otro cuento, nos vamos a, yo qué sé, a cualquiera. Blancanieves, también la madrastra súper malvada. Bueno, las madrastras es una cosa como que se repite mucho también. Mucho. Sí, siempre malvadas. Siempre es que malvadas. Siempre, toda la vida ha existido. En las historias que... En las películas, las buenas y las malas. Porque hoy en día, inclusive en las novelas que te están pasando, que para mí son es eso, egoísta, intriga, egoísmo, bueno, muchas cosas malas tuve. Pero al final, bueno, triunfa la verdad y el amor. Pero no hablan de los padres. No. No, es verdad, el papel siempre de padrastro es la madrastra. Es la madrastra. También hay mujeres que se han casado con hombres, claro, son los padrastros, y esos son estupendos, sí, buenos, sí, padres, bueno. O sea, no resaltan. Es que siempre estamos en la misma línea. Es un poco como el tipo la suegra y el suegro, sí, ¿no? Igual. Siempre se parece. La suegra es la mala. Yo cuando escucho hablar de la suegra... A mí no me gusta porque yo quise muchísimo a mi suegra. Y para mí fue una madre. Y yo fui una hija para ella. Igual que mi suegro. Entonces cuando yo oigo hablar que cualquier cosa de la suegra y mi suegro, no me gusta. Bueno, pero pasa porque siguiente. Tú estás aquí y dices, es que mi madre hacía esto, mi madre hacía lo otro. Y claro, si estás tú con tu marido y dices, es que mi madre esta comida la hacía así, mi madre así. Pues claro, ya de eso... coges. Y yo muchas veces le decía a mi hijo, tú cuando te cases nunca digas que tu madre hacía esto bien ni nada. Tú, callado. Lo que te den y está. ¿Pero no digas, por qué? O dice, esto me gusta o no me gusta. Pero pues porque se cogen manías a las madres, sí, por ese sentido. La comparación. Siempre, al padre no le dices, pues es que mi padre hacía esto. No, es siempre, mi madre, es que cuando mi madre... Y eso con nosotros, y ahora viene igual. Entonces, pues claro, ahí está la danza. Claro, porque es que estábamos todo el día más con las madres... generalmente la que se quedaba en casa a cuidarnos, y claro, el padre se iba a trabajar, entonces nuestra referencia era casi siempre era la madre. O sea, y ahí empieza, es que estás mala, por lo menos yo estoy mala y digo siempre, digo, ay, sí, mi madre, sí, sí, nunca digo, ay, mi padre, y sinceramente, no, sí, yo para mí ha sido incluso mejor mi padre que mi madre, pero siempre es tu madre. ¿Te acuerdas más? Sí, verdad. Y el papel que hablábamos de los cuentos de la mujer que necesita ser salvada, ¿creéis os gustaba ese papel, ¿no? Como decíamos, de princesas, de que vengan a salvarme, era lo que se veía, ¿no? Más que voy a buscarme yo las castañas, ¿no? Sino que voy a esperar a que venga el príncipe y me salve, ¿no? A mí no. ¿Toñi? Efectivamente, sí, esa es la... lo que teníamos cuando estábamos en una edad no de todavía ni de pequeñas ni en la pubertad. Soñábamos con el príncipe que nos venía a salvar. A salvar y bueno. Pues yo como, tenía hermanos, yo siempre que hacíamos alguna historia de hacer cuentos en la calle jugando, yo me pedía chicos siempre. Sí. Yo era el príncipe que salvaba a la princesa. Ah, mira. Yo no quería ser, como estaba con mis hermanos que eran mayores, yo quería ser como ellos. Claro. Yo no quería ser la princesa nunca. ¿Nunca? Sí. Qué raro, ¿no? Sí, no, me gustaba ser más un chico. Yo, claro, yo veía que tenía mejores, más ventajas que las chicas. Y digo, pues yo mejor, se van aquí, se van allá, y las mujeres siempre fregando. Como pues siempre. Yo quiero ser chico. Qué más divertido. Irme al fútbol, irme aquí, irme allá. Y ha cambiado mucho, pero no ha cambiado del todo todavía. Claro, falta no. mucho. Sí, sí, falta. Claro. Sí. El papel del chico era un poco más divertido, a lo mejor, claro, ¿no? Mucho mejor. Porque él era princesa que está esperando a que sea. Que sea muchas más cosas, salvaba y todo. Y él es el que tenía el poder, el dinero. Tú no tenías nunca nada, dices, pero bueno, ¿esto qué él pasa? Él manejaba todo. El chico siempre manejaba entonces todo. Entonces yo chico, siempre pedía, yo quiero ser chico. Claro. Y en el primer grupo hablaban del cuento de la ratita presumida, que a mí también se me había olvidado totalmente. Sí. Pero es verdad que el trasfondo, ¿no?, que trae era que ella estaba limpiando, limpiando, y se tenía que poner guapa para limpiar, ¿no? Claro, era un poco... su lacito, para comprar su lacito y esas cosas. Sí. Yo después de mayor conocí todos estos cuentos, toda esa historia, después de mayor, que si la Caperucita, que si la Blancanieves, pero de mi juventud de niña, no, nada, nada, no conocía nada de eso, y de dónde, si todos los que vivían allí en el pueblo, no. Claro, depende de lo que no hayas escuchaba vivido. Nada. ¿Querías comentar algo, Chelo? Ya se me olvida. Se te ha olvidado. Se me olvida. Ah, sí. Y lo que nos comentaba un poco Ana de la relación de las mujeres entre los cuentos, que no era muy buena, porque siempre había como conflictos, ¿no, Ana? El concepto que nos has comentado esta mañana. Sí, como al final en toda la ficción, pues hay las relaciones entre las mujeres son como muy malas, ¿no? Siempre hay una mala que le hace la vida imposible a la protagonista, a la princesa, la tiene machacada, las hermanastras malísimas, que no le dejan ir a la fiesta porque quieren ir ellas, las envidias, las intrigas. Y esto se repite en casi todos los cuentos y en casi toda la ficción, si os dais cuenta. O vemos, por ejemplo, películas de Disney, pues es que siempre hay unas malvadas, muy malvadas, y las mujeres suelen ser malas con las mujeres. Sí. Bueno, pues esto al final, claro, lo que genera es que pensemos que lo normal es que las mujeres sean malas con las mujeres, pero si nos vamos a las relaciones reales que tienen unas mujeres con otras, ¿no? Pues entre vosotras, chicas, os tratáis bien, ¿no? Al final intentamos pues apoyarnos y ser, bueno, pues un poco buenas con nosotras, ¿no? Bueno, pues dentro de la teoría feminista se acuñó un término que se llama sororidad. No sé. ¿Cómo? Si sororidad. ¿No lo habéis escuchado nunca? Sí. ¿Lo habéis escuchado? Yo no. ¿No? Pues este término se refiere justo a eso, a hermanarse, a ser un apoyo entre las mujeres, ¿no? Claro. Unas con otras, porque al final pasamos por dificultades y situaciones muy parecidas y necesitamos apoyarnos entre nosotras. Y bueno, pues eso se llama ser sorora, ¿no? Cuando tú estás apoyando a otra mujer como mujer. Uh-huh. Y bueno, pues... es que eso es lo que debíamos hacer. No antes, ahora y siempre, apoyarnos una con otra. Porque en todas las épocas, ahora tú ves una novela y no ves si no es maldad, es la envidia esto. Sí. La envidia. En vez de poner cosas bonitas, yo digo, cónchale, la televisión es un medio que puede llegar cosas muy bonitas, y te ponen unas novelas que si le violaron a esta, que si le hicieron esto al otro. Sí, entonces podrían pasar cosas que dejen algo. Claro. Pero teniendo en cuenta que siempre estos cuentos y estas cosas las escriben los hombres, porque yo no conozco ningún cuento que haya escrito una mujer en este de los que estamos hablando. Entonces, si lo escriben los hombres, como la política, ellos hacen lo que les da la gana. Les gusta más ponernos de malas que de buenas. Entonces, les y en la serie, tú eras serie, claro, pura les maldad, interesa. Y escritas por hombres. Claro, en realidad, siempre, pero que pues, al final. Claro. Triunfa la verdad. Claro, eso sí. Sí, pero la leche y la peor son más peores las mujeres, ¿eh? Sí. También en las películas. Sí, ¿pensáis que es verdad que la relación entre mujeres sí que hay esa envidia o esos conflictos? Sí, sí, sí. Somos más crueles. Sí, somos más crueles. Sí. Criticamos más a otra mujer que a un hombre, eso también es verdad. Sí. Solo, sí. A veces en los trabajos, o antes comentaba una compañera que ella prefería irse al grupo de los chicos porque los chicos van más a su rollo y las mujeres a lo mejor estaban más centradas en otras cosas. Si pensáis que es así, o en las relaciones sociales. Sí. En, suele ocurrir en casi todos los centros de trabajo que haya mujeres y hombres. Normalmente entre ellas hay son esa pugna de la rivalidad y a ver, esta trabaja, esta no, esta habla más, esta habla menos, cuando a lo mejor el hombre también le pasa, pero nos metemos más con las mujeres, somos más. A mí yo tuve la experiencia estando trabajando en el Corte Inglés, en buffet. Sí. De llegar, me llegó a decir, yo fui a hacer la suplencia de una que estaba enferma, ya no recuerdo bien. Y cuando llegó, me llegó a decir en mi cara que si había ido yo a quitarle el puesto. ¿Qué culpa tenías tú? Claro. Tú la estabas sustituyendo. Yo la estaba sustituyendo, pero me llegó a decir, sería porque dirían algo, no lo sé, porque estaban contentos conmigo, y me llegó a decir en mi cara que aquí, si había ido yo a quitarle el puesto a ella. Me dejó plancha. Yeah. Claro, y es que al final muchas veces nos vemos como competencia, ¿no? Sí. ¿Pensáis que esto es natural? Nacemos así y ya está. ¿O es algo que en lo que nos han educado? Yo creo que más bien nos lo han inculcado día a día, desde que somos, como decimos, más pequeñas en esto. Aunque no nos demos cuenta, los cuentos en la vida, tu propia madre. Es que esto ya es de generaciones. Entonces, tienes ya metido el... que te fijan más si la vecina cocina mejor o cocina peor, digo eso, o que a tu suegra, o quien sea, cuando eso no debía de ser así. Cada uno es como es, tiene su forma de hacerlo. Pero ahora ya va cambiando la cosa, porque nosotros venimos, yo por ejemplo, vengo de la generación de mi madre, que éramos la que la hacíamos a lo mejor la mujer. Luego ya mis hijas han sido ya... otra cosa. Y ya ahora las nietas, ya otra, saben que tienen que ellas... colaborar tanto el hombre como la mujer. Mi nieta, la mayor, dice, yo, mamá, cuando me case, me voy a casar con un hombre, lo primero, que sepa hacer las cosas como yo y que en casa haga lo mismo que yo, porque papá aquí no hace muchas cosas y tiene que hacer lo mismo que haces tu mamá. Pero eso, volvemos a lo de antes, la culpa es de la madre, porque si yo, que he tenido dos, chico y chica, he visto que mi hija no se lo tenía que mandar, y lo hacía, y mi hijo no hacía nada, el problema es mío, porque es decirle, oye, tú te recoges tu habitación, te haces tus cosas, y no hacía nada, y luego se ha casado y hace lo mismo que hace su mujer, pues trabajan los dos, pero es porque ellos son muy listos. Pero mire, tú se los puedes inculcar y los enseñas. Yo tengo dos hijos, dos varones, y yo los enseño iguales. Pero sí, pero no lo hacen. Pero exactamente, exactamente. Uno es ordenado, el otro es desordenado, y se le inculca y se le enseña, y en verdad, como uno muchas veces dice, los hijos van a ser y la familia lo que ven en su casa. ¿Qué sucede? No pues sé. Es lo que te digo, yo he educado más a mi hija como a un chico que a mi chico, que a mi hijo como una hija. Sí, es que hay mujer. Y mi marido le obligaba a mi hija a venir a las 12, por ejemplo, ya con 16 años, y mi hijo podía hacerlo de la gana, decía no. tú ven cuando te dé la gana, igual, pero si te hacéis lo mismo, tenéis los mismos derechos. ¿Por qué tiene que venir una chica antes si está con sus amigas o está en un sitio pasándoselo bien? Yo eso lo he defendido mucho, y mi hija, deporte, me da igual, fútbol, cara, de lo que sea, igual. Tienen lo, ahora, que luego sale de ellos también. Que los pero chicos. Eso es ahora. Pero sí. Es que los yo niños pienso que pueden hacer lo que hacen las hembras, y las hembras pueden hacer lo que hacen los varones, pero antes no. Antes uno educaba a un niño, porque a mí me pasó con mi suegra, claro. Que yo a mis hijos los de cuatro, tres, cuatro, cinco años, yo les enseñaba que tenían que recoger su cama. Y un día que llegó mi suegra y vio a los niños recogiendo la cama, pero Dalia, claro. Son unos niños y pequeños, ¿cómo tú? Y es eso. Claro. Y ella tenía una hembra y un varón. Claro. Es que yo creo que hay algunos padres que han querido proteger más a las hijas porque creían que corrían más peligro. Y para hacer una cosa que a ellos, que a los padres no les guste, da igual las 9 de la mañana que las 9 de la noche. Igual, lo hacen a la hora que quieran. Entonces ahí sí. Está, y creo, ahí está yo machismo. Pienso que ahí está el tema. El machismo. Que no sé por qué siempre el hijo tiene menos peligro. El varón tiene menos peligro. Pero es que eso tiene menos peligro en realidad en eso. Porque tú ahora mismo queda una chica embarazada con el novio, y si el novio no quiere, se marcha. Y la chica se queda con el chico, con el hijo. ¿Y quién le cría el hijo? Él, si quiere, viene, si no, no vuelve pues más. Se marcha. Entonces bueno. Siempre, ahí pues siempre te da más miedo la de las hijas que de los hijos. Porque no es igual. Pero el peligro está... Sí. El peligro está lo mismo, a las 9 de la mañana, bueno, eso, a las 9 de sí, la noche. Eso sí, eso lo mismo sí. Si lo quieren hacer, lo mismo lo hacen a una hora que a otra. En el instituto, porque salen y se van donde les da la gana y ya está. O sea, y que es que... Porque a mí la verdad es que cuando tenía que estar a las 10 en punto en casa, si no mi padre ya estaba en la escalera esperándome. Y nos parece que se educa a las chicas para que tengan cuidado, cuando debería ser que a los chicos se les educara para que las chicas no tengamos miedo, claro. ¿No? ¿Cómo lo veis esto? Pues mal pero, también. Pero es que eso era antes. Una chica llega y la mamá le dice algo, el papá le dice algo, ya yo voy a cumplir 18 años, lo que pueda me largo. Pues yo cuando mi hija cumplió 16 años, incluso antes, yo, igual que mi hijo, les decía cuando salían, que si querían, que yo no iba a estar delante y hicieran lo que les diera la gana, lógicamente. Lo único les he dicho que tuvieran cuidado, que usaran sus preservativos, que no tuvieran, que si podía pasar, claro, lo que dicen, mi hija podía traer, quedarse embarazada. Yo le decía, a ver, yo te voy a apoyar, pero te vas a destrozar la vida porque es para ti. Por mucho que te apoye el chico que sea, el novio o lo que fuera, el niño va a ser para ti, como dice... Chelo, y entonces es la responsabilidad, yo te puedo apoyar pero a ti te va a solucionar. En cambio a los chicos, como ellos no se quedan embarazados, pues es diferente, aunque le digas ten cuidado, pero dices allá la novia o lo sí, pero sea. Mira, mi hija pongo por ejemplo, cuando ya se echó novio que ya eso, me dice mamá, dice voy a ir al ginecólogo, digo eso, dice pues porque me voy a tomar la pastilla. Eso. Y yo la acompañé, claro, a ella y le dije, digo, pues bien. Sin embargo, estaba mi nuera, mi nuera, y su madre no sabía que tomaba la pastilla. Dice, tiene que andar con un cuidado de miedo. Y yo, fue mi hija la que primero me lo dijo, dice, mamá, dice, me voy a hacer esto porque, oye, pues, por prevenir. Claro, y digo, es que antes no era así. Antes no te hablaban, si tú tenías un novio, no te decían, mira, si van a tener relaciones, pues si no te tienes que poner preservativo, tienes que tomar la pastilla. Antes no le hablaban no a las mujeres, sí, no, antes. Pues yo a mi hijo cuando eso yo le decía, digo, ten responsabilidad tú, porque lo que hagas, tienes que ser responsable tú de lo que hagas también. No quieras tú luego soltar el tuvo novia desde joven y se casó luego con ella. Yo creo que no tuvo, pero bueno. Tendría novia, pero luego salía con los amigos y por lo que le daba, y haría lo que fuera. Claro. Bueno, responsabilidades. Pero yo con mi hija estaba ya muy abierta cuando eso, las niñas y las dice todo, y la mayor dice, bueno, mamá, dice, es que porque nos juntemos y si a lo mejor nos demos un beso, no, eso, dice, no, hija, dice, porque te des un beso, no, dice, pero detrás del beso viene el otro. Claro. Pero, o sea, que siempre con cuidado. Y yo era tan inocente que después del beso ya venía el hijo. Era tan inocente, tan bueno, inocente. Porque no le hablaban. No, no teníais información. No, esa información pero de bueno, en la calle los medios de hoy en día que. Con las amigas, con el, bueno, como eso. También íbamos a trabajar muy jóvenes, pues luego también nos íbamos informando unos a otros. Uh-huh, a escondida. Claro, nos explicábamos entre nosotras, porque si no, las madres nada. Sí, pero mira, yo siempre le decía a mi hija, tú piensa lo que te voy a decir. Tu madre te riñerá, te dirá todo, pero la mejor amiga es tu madre. Uh-huh. Y es la que mejor te puede aconsejar. Y a lo mejor tú dices, joder, es que mi madre, y tú vas con las amigas, la cuentas y dices, ah, pues esto y lo otro. Tu madre te dice por el bien tuyo, no por el deseo. O sea, tú siempre, la amiga principal para contar las cosas, tu madre. Sí. Bueno, pero hay cosas que no te gusta contar a bueno, una madre. Bueno, a la madre, no, todo pero eso. No todo pero que yo siempre le decía, la más amiga y la que más te puede aconsejar y la que más te va a ayudar es tu madre. Porque... Pero yo sigo opinando que hoy día... Mi hija tiene 43 años. Y claro, es que sabe más que yo. Claro. Bueno, yo por la vida, pero es que la hablaba y decía que sí, mamá. Que ella sí, yo no digo que sí, ¿qué me vas a contar? Si ellos sabían más que nosotros. Es que la muchacha de 16 años, hoy en día, claro, saben más que nosotras desde 37 años. Sí, están más preparados, saben las consecuencias, claro, y saben también. Todo. Hay muchas más vías de información. Tienen más información en los colegios, en todo, y hay más abierto el tema. Entonces, antes es que era tabú. Y yo como no tuve madre, yo no tuve madre. Ese es el tema, que hay mucha más información ahora que antes. Claro. Abiertamente en la televisión. Pero si tú antes ibas siendo y casada y compras en la farmacia preservativos y te miraban mal, parece que ibas a hacer un crimen. Digo, oiga, que estoy casada. No, es que... Eso, ahora no. Pero es bueno. Ahora las mismas muchachas van y compran el preservativo para... Claro, en las máquinas ahí, que los compran. Y yo me mandaron la píldora cuando tuve mi primer hijo, porque me dijo el ginecólogo, eres muy joven, ten cuidado, no te quedes, que luego me quedé de todas formas, pero bueno, en el descanso. Y me miraron como si yo fuera iba a decir una palabrota. ¿Pero hace cuando yo años de eso? Pues yo tenía 25 años. Exactamente, y de 25 años. Y no, la píldora no se mandaba así como así, ¿no? Estaba prohibida. Sí. Para que tuviéramos muchos hijos. Sí. Y entonces me miraban en la farmacia diciendo, ¿y esta? Y pues yo estoy casada y tengo la receta del médico. Es que la misma iglesia te prohibía. La iglesia ya ni la iglesia lo que permitía nada más era el procedimiento del retiro. ¿Ya? Sí, ya ahí es. Listo, pero eso es la iglesia. Yo con un cura bueno, no hablo. La iglesia ya hemos topado. Bueno, ¿hasta dónde nos han llegado los cuentos, Merche? Sí, fíjate dónde hemos llegado. Sí. ¿Quieres que escuchemos una canción, sí, Ana? Vamos a escuchar una canción, bueno, un poco divertida, que se hizo muy popular en los años 80. Se llama Caperucita Feroz. Ah, muy bien. Vamos a escucharla. Hello. Hola mi amor, yo soy un lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu puerta de animal. Thank you. contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Yo quería hacer un recordatorio, bueno, varios. Uno, en primer lugar, que es que, bueno, este programa se está emitiendo en directo en la página www.laonda.cc, y si os gusta tanto a nuestros queridos oyentes este programa, lo podéis volver a disfrutar buscando en la página archive.org, charla entre amigas. Eso por un lado, y luego por otro lado, pues también quería, bueno, anunciaros que estamos preparando un taller de radio para mujeres. Ese taller de radio para mujeres pues será entre el 21 de abril y el 23 de junio y será todos los jueves de 11 a 1, ¿vale? Sería aquí en este mismo estudio de la Onda de Caño Roto, maravilloso por cierto. Y bueno, la idea es estructurar un espacio de reflexión sobre temas de igualdad, de feminismo. Y bueno, no sé si Merche nos tiene que recordar también algo. Sí, le estaba comentando por aquí a Toñi, que no nos ha escuchado bien, que va a empezar un taller de radio para mujeres, que va a ser los jueves, Ana, de 11 a 12 y media. A una. Qué buena idea. Vale, pues si queréis participar también, empezando el 21 de abril. Eso es. Y va a ser en este mismo espacio, los jueves, un taller de radio para mujeres, por si queréis también participar, aparte de nuestro. Así que si os animáis, ya sabéis, otra actividad los jueves a las 11, aquí con Ana, lo gestionas tú también, ¿verdad, Ana? Sí. Y yo comentaros que ya tenemos fecha para la fiesta de San Isidro, que sabéis que en el grupo de la gimnasia estábamos, bueno, en el grupo de la gimnasia, el de activación física y también el de los viernes en el que nos reunimos, nos estamos preparando una canción para ponerla en común en el barrio y que vean nuestro poderío y lo bien que lo hacemos. Va a ser el sábado 7 de mayo. Es la que enviaste, la que nos enviaste, ¿verdad? Eso buena, es. Me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿No? Pues sí, además. Me hizo mover un poquito que está en sí, lo hemos comentado también que se ha pedido permiso al grupo para utilizarla y nos lo han autorizado por escrito que podemos utilizar esa canción para hacer nuestra coreografía. Entonces, ese fin de semana, el 7 y el 8 de mayo, se celebrarán en principio, si no hay cambios. Las fiestas de San Isidro aquí en el barrio, en que mayo. Sabéis que ya sabéis que San Isidro es el 15 de mayo, pero aquí se celebran un poquito antes, y el día 7 habrá actividades para personas adultas y para los niños por la tarde, los niños y niñas por la tarde tendrán una actuación y demás, y luego el domingo se harán las carreras, que se está todavía en trámite, pues para elegir el espacio. Una carrera infantil que tradicionalmente se venía haciendo, pero ya con pandemia se dejó de hacer todo esto, pero antes lo hacíamos, había un día de actividades al aire libre con actuación por la noche de un grupo y la asociación pone una barrita y podemos tomar algo y a mediodía hacemos el cocido, bueno, hacemos, hasta ahora lo hacía Pepi, el cocido, y que sabéis que luego con una pequeña aportación pues, para recaudar fondos y demás, y que además está buenísimo. Bueno. Y luego el domingo se hacen las carreras y autorizan el espacio y demás, pues ya os lo iremos contando. Y es una actividad pues también para vivir en familia, si queréis, o participar individualmente, con las amigas, con los novios, con las parejas, con los no novios, con los perros, con quien queráis para pasar el cocido. ¿Cuándo es? El día 7 de mayo. Bueno, yo, Merche, ya te preguntaré porque has dicho cocido y he dejado de oír. Lo siento. Porque, qué hambre, un cocido, qué rico ahora mismo. ¿Te gusta el cocido? Me encanta. Por eso digo que ha dicho cocido y ya no puedo dejar de pensar en el cocido. Otros años lo ha hecho una vecina, es verdad que luego hacía se vendían los platos, bueno, enseguida se acaba porque es verdad que está muy bueno y es muy baratito y supongo que si se puede hacer pues se repetirá la experiencia y la verdad que merece la pena y si nos hace un buen día pues nos comemos el cocidito ahí en la plaza con las compañeras y la verdad que pasamos un día muy agradable. Lo pasamos muy bien acá, a mí me sale bueno, sí. con bueno, muchas pues ganas antes... de, con muchas ganas de retomar la actividad, ¿verdad? Claro, al aire sí. libre y bueno, de hacer cosas bueno. divertidas y juntarnos y, sí. y pasar. Y la carrera, bien. La carrera que espera para los chicos, ¿no? Sí, claro. La carrera es para los pequeños. Porque nosotros si nos ponen a correr, como no nos metan un cohete. Pero sería muy buena una carrera de mayores, a ver si sí, llega hombre, de, la bueno, que llegue de última. ¿Ibas a correr mucho? Sí, sí, sí. La podemos organizar, o sea que eso no es ningún madre inconveniente. Mía. Allá lo que hacemos, pero eso. Cortita. Pues yo no bueno, sé si pues, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que nos estamos quedando ya sí, sin tiempo. Estamos pasando de hora. Sí, así no pasa que... nada, porque si la parte que nos haya quedado preparada, que no nos ha dado tiempo a hablar, nos da a pie a hacer otro programa y ponerlo en marcha, que lo lleváis aquí preparadito, así que lo guardamos sí, lo de... y lo dejamos para el cine. Para el próximo con día. Con lo que hablamos nosotras, yo creo que nos va a llevar todo el año. ¿Verdad? Sí, sí, eso sí. Que somos nada más cuatro. Sí. Ya al final, mucha edad ya, y entonces no muchas experiencias. Mucha al final una pregunta da mucho de sí, y sí. fíjate. Se nos... empalmamos, se va, claro. se va de un sitio a otro, de un sitio a otro, y, claro. y luego a lo mejor lo que menos hablamos es lo que tenemos que hablar. Bueno, bueno pero sí, igualmente sí. fantástico el debate de hoy, que nos ha llevado, bueno, a sitios insospechados. Pero vamos, fenomenal. A la educación de los hijos. Y nos ha abierto también vías a otras temáticas que han claro, salido y sí, que sí. también son muy interesantes. ¿Verdad? Y que están al día, o sea, que eso es así, de claro. la actualidad. Pues nada, os voy a dejar una canción que habla sobre todo de personajes Disney, con esto de los cuentos, y que se llama De ellos aprendí. ¿Cómo? Muy bien. De ellos aprendí. Aprendí. De ellos aprendí. Ah, de ellos aprendí. Muchas gracias, chicas, por estar aquí un viernes más. A vosotras. A vosotras. A vosotras. Y gracias, Ana. Hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum, pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan